que hizo con mi corazón. En mi dolor no debiera amarla, tengo razón de olvidarla, pero lo intento y no puedo. Yo creí que era muy fácil y me olvidó ella primero. Y ver todo cuanto le entregué, su intención nunca la sospechaba, que solo me ilusionara hacerme sentir amado. Y hoy por culpa de la ingrata yo soy un sacrificado. Para colmo de mi sufrimiento, va con otro y se atreve a mirarme. Si supiera lo que por ella siento, no se burlaba de mí la infame. Hoy que caigo en razón de mi error, me confié demasiado a quererla. No puedo vivir sin verla y ver que solo es un sueño. ¿Qué voy a hacer para olvidarla? La infame tiene otro dueño. Para colmo de mi sufrimiento, va con otro y se atreve a mirarme. Si supiera lo que por ella siento, no se burlaba de mí la infame.